Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. Hoy reflexionamos sobre la soberanía en nuestro país, la historia de la lucha por la soberanía. Hablamos sobre un proyecto de ley que propone reconocer trabajos que aún hoy no son reconocidos ni remunerados pese al valor social que tienen. También escuchamos el reconocimiento del Estado para quienes producen alimentos sanos, seguros y soberanos. Además, en este programa escuchamos el relato de un encuentro histórico para el rock nacional. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hablamos de soberanía, aprovechando el homenaje que se realizó la semana pasada a los héroes de Malvinas. Rescatamos el valor intangible y el sentimiento que nuestro pueblo le da a la palabra soberanía para seguir luchando por nuestros territorios y los de toda nuestra América. El informe de Radio Riachuelo, del barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Bueno, en esta partecita chiquita, y ahora sí para terminar, por la cual estamos reunidos aquí, que tiene que ver con recordar, con una memoria no sesgada, sino una memoria de esta identidad nacional que es la recuperación de Malvinas. Bueno, recordar que allá en el Atlántico Sur, héroes, pibes y pibas dieron la vida por un anhelo que implica la soberanía. Es decir, ¿cómo le damos valor a algo intangible? Bueno, el pueblo argentino le da valor a esas intangibilidades. Y ahí está, por eso aparecen los héroes, por eso aparecen luchadores, por eso acá aparecen esos que arman trinchera en cada momento de su vida para aguantar lo que viene. Por eso nuestro homenaje es estar aquí y pensar y pensarnos en una Argentina soberana y libre de todo dominio extranjero. ¿Qué le estamos escribiendo a la representante del enemigo? ¿Saben por qué? Porque es mejor que en este sistema de injusticia hablar con el dueño del circo y no con los payasos. Entonces ahora, en esta nota, en esta carta dirigida a la representante del país que usurpa nuestras tierras, le decimos que sabemos que ellos saben la disposición de nuestro pueblo a seguir peleando y que más tarde o más temprano las vamos a recuperar. Todos queremos que sean por la vía pacífica. Los argentinos somos un pueblo pacífico, pero no hay que confundir lo pacífico con el pacifismo a cualquier precio, porque la verdadera paz solo es sustentable, solo es permanente en tanto y en cuanto haya justicia. Y acá no hay justicia. Por eso hoy, frente al monumento que recuerda a todos los héroes de Malvinas, volvimos, insistimos, con traer los rostros de los 323 héroes del crucero General Belgrano, porque ahí hubo un acto de injusticia, hubo una violación a las propias reglas escritas por las grandes potencias después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí ellos borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Ningún blanco es lícito si no significa un peligro inminente. No se puede atacar a cualquiera con cualquier poder. Debe respetarse la necesidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza. No había ninguna necesidad de hundir al Belgrano y la orden no fue atacarlo, sino fue hundirlo. Porque con el Belgrano se quería hundir toda negociación de paz y toda posibilidad de desescalar el conflicto. De ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Hoy está acá el pueblo recordando y seguimos luchando la lucha que hicieron nuestros combatientes, ¿no? Entendemos que hoy los imperios vienen recrudeciendo la guerra contra nosotros, como decía recién el compañero Trejo, y que, bueno, el pueblo organizado es el único que es capaz de oponerle resistencia, oponerle posición y plantear otra cosa, ¿no? Este capitalismo depredador, salvaje, por el cual nos conquistaron las islas, por el cual quieren quedarse con nuestros recursos estratégicos, por el cual también hay otro tanto de islas Malvinas que son invisibilizados, como la extracción del litio, la confiscación de tierra y que se queda en la Tierra del Sur un puñado de poderoso. Hoy entendemos que la lucha del pueblo, que la lucha de nuestro pueblo, tiene que ser por acá, resistiendo a los imperios de ayer, de hoy, y también planteando la construcción de alternativa como lo venimos construyendo desde la economía popular. ¿Qué decimos cuando decimos héroe? Porque es una palabra que suena grande, ¿no? El héroe es nada más ni nada menos que la encarnación de la virtud. ¿Cuál es la suprema virtud? Dar la vida por los hermanos. Desde Cristo, desde los héroes de Malvinas, desde todos aquellos y aquellas que han dado su vida por nosotros, son héroes. Como son héroes también la inmensa mayoría de los argentinos que, pese a esta grave crisis, siguen soñando con un país más justo, siguen siendo honestos, siguen trabajando solidariamente. Ahí también tenemos que mirar el rostro de heroínas y de héroes de nuestra patria. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, donde me voy a morir, mi Tierra Santa. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Las tareas de cuidado no son reconocidas con un valor económico. Por eso se presentó un proyecto de ley que propone la creación de un sistema integral para la protección de los trabajos de cuidado comunitarios. El informe de Emilia Calderón y el equipo de FM La Ranchada de Córdoba. En los barrios populares existen diferentes trabajos que no reciben una remuneración económica por esta tarea. Los trabajos de cuidado son el principal ejemplo. Numerosas compañeras y compañeros de los barrios de nuestro país se ponen al hombro la tarea de hacerse cargo de las personas que necesitan algún acompañamiento. Y el Estado tiene una gran deuda y desde los movimientos sociales se viene trabajando arduamente para reconocer como trabajadoras a estos espacios, ya que son también creadoras del valor económico. Hace algunas semanas se presentó el proyecto de ley que propone la creación de un sistema integral para la protección de los trabajos de cuidados comunitarios realizado por la diputada nacional Natalia Souto. La compañera Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie de Córdoba, estuvo presente y participó de la presentación del informe sobre la situación de espacios comunitarios y tareas de cuidado en barrios populares del AMBA, con la intención de que esto sea extensivo a todo el territorio nacional. La escuchamos. Realmente muy importante porque en un momento tan difícil por el que atravesamos en la Argentina, poner en debate y en discusión una deuda histórica que hay con el trabajo comunitario. Y decimos histórica porque el día jueves, si bien la iniciativa es por parte de la diputada Natalia Souto de Somos Barrio de Pie, pero nos acompañaron otras diputadas y organizaciones hermanas y organizaciones de la UTEP. Hay muchos proyectos de ley presentados, o sea, hemos puesto en lo importante es lo que pasó el jueves, por lo menos lo que yo sentí es que llenamos de pueblo esas instancias que nos corresponden y que se ponen en discusión esta deuda histórica que tiene por lo menos el Estado argentino y la política argentina con los trabajos comunitarios. Y cuando hablamos de trabajo comunitario es poder poner en discusión cuáles son los trabajos y cuáles son las realidades que viven nuestras compañeras, nuestras compañeras que vienen desarrollando y que quedó más que claro y en evidencia durante la pandemia cuál fue el rol que cumplieron estas mujeres que dejaron en muchos casos a lo largo y ancho del país, algunas con sus vidas. Este trabajo que desarrollan, si bien lo hacemos con mucho amor y que generan un valor económico y que no está siendo reconocido y que para nosotros es muy importante que se pueda convertir en una política pública, que pueda tener una ley, que pueda ser acompañado, que pueda ser tratado o entendido de una manera integral, que pueda ser reconocido con un valor económico porque también contribuye a la construcción de comunidad. La ley tiene el objetivo de reconocer el valor social y económico que tiene el trabajo del cuidado comunitario. A su vez, plantea la creación de un registro nacional de centros de cuidado comunitario dentro de la órbita del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario, que va a relevar los centros de cuidado a nivel nacional, provincial y municipal. Compartimos la reflexión que nos deja Daniel Rivera, referente del movimiento Carlos Mujica de Córdoba. ¿Qué se hace al respecto? ¿Cuáles son las prácticas sociales que hay en relación al tema del cuidado, ¿no? Se viene haciendo en materia de cuidado comunitario, tarea que vienen haciendo cientos de mujeres en diferentes territorios, en diferentes barrios populares, representación de organizaciones sociales, de movimientos populares, que cuidan a las niñeces en el territorio, o sea, con tarea socioeducativa, con tarea vinculada a la alimentación, también a las juventudes en materia de el trabajo y cuidados de los consumos problemáticos, también a personas con discapacidad y también a personas mayores, ¿no? Que también desde los centros de días comunitarios se lleva adelante diferentes acciones de cuidado, ¿no? Ese cuidado comunitario es el que muchas veces no se visibiliza y no se reconoce como trabajo, ¿no? Es por eso que se reivindica esa noble tarea que es lejos de ser solo amor, sino que es trabajo, trabajo no reconocido, trabajo no remunerado, y es por eso que se está solicitando ese reconocimiento en lo que es el cuidado comunitario. Como así también que se reconozca los lugares de cuidado, ¿no? Y que esos lugares de cuidado tengan las condiciones de infraestructura acordes al servicio que se presta, ¿no es cierto? La mayor parte de quienes llevan adelante los trabajos de cuidado no tienen jubilación ni obra social, y el 80% solo cobra el potenciar trabajo. Respecto a la distribución por género y edad, se sabe que casi el 80% de las personas que trabajan en los espacios de cuidado comunitario son mujeres, y un 4% son mujeres trans de entre 18 y 45 años. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Alimentos sanos, seguros y soberanos. Avanza el reconocimiento de organismos de control nacionales a la elaboración artesanal de alimentos de la agricultura familiar. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. A su mesa en la ciudad, sin químicos ni insecticidas, llevamos nuestro alimento, tan sano como la vida. Y es su derecho elegir lo que se lleva a la panza. Si es producto campesino, el campo y el pueblo avanzan. Alimento campesino. Vida sana. Hoy y mañana. De todo un poco. Verduras, fruta de estación, de la zona, huevo, leche, todo lo derivado de la leche. Hacemos quesos, dulces, ambrosías. Luján Acosta, ferianta de Santo Tomé, Corrientes. Ahora veo la cantidad de producción que hay, cada vez más elaborado. Es evidente que las capacitaciones funcionan, porque veo que se mejoró mucho en la presentación de los productos, la calidad de los productos están muy buenos este año. La verdad que Bueno, eso demuestra que el interior trabaja, que los pequeños y medianos productores somos los que apostamos por el país. Luego de más de 2 décadas de trabajo, de construcción de saberes entre técnicos y familias campesinas, las ferias francas del noreste argentino se posicionan como abastecedoras de alimentos saludables a los pueblos y ciudades. En los últimos tiempos, este esfuerzo comienza a tener un reconocimiento por parte de los organismos de control, adaptando normativas y reglamentaciones a la realidad de las familias campesinas. Como ejemplo de esto, el mes pasado, la Comisión de Agricultura Familiar del SENASA propuso la inclusión en el Código Alimentario Argentino de un capítulo relacionado a la elaboración artesanal de alimentos. Así lo explica María Mercedes Payá Pereda, técnica de Incupo, una de las impulsoras de este proceso junto a las ferias correntinas. Desde hace varios años que se vienen incorporando, primero fue un artículo reconociendo que la agricultura familiar podía tener ciertas particularidades, y ahora el mes pasado se hizo una consulta pública para incorporar directamente un capítulo nuevo dentro del código que contemplara todas las producciones que tienen que ver con alimentos tradicionales, que por ahí tienen que ver con formas de hacer y con gustos locales y también vinculados a la agricultura familiar. Una cuestión quizás un poco lenta, pero donde uno ve que es sostenida, y la verdad que acá hay que valorar todo el trabajo que está haciendo la Comisión de Agricultura Familiar de SENASA, pero que también lo hace en articulación con otros actores, ¿no? Además de la inclusión de la elaboración artesanal de alimentos en el Código Alimentario Argentino, también se comienza a discutir en el ámbito de la Comisión Nacional de Alimentos la aprobación de las cocinas mejoradas utilizadas por los agricultores familiares en la preparación de alimentos y también el uso de los llamados biopreparados, insumos que ayudan a fertilizar los cultivos y a controlar enfermedades en plantas y animales. Se está trabajando ahora algo que nosotros hace muchísimos años venimos planteando, que es la habilitación de las cocinas familiares como espacio de elaboración de alimentos. Hay ya aprobada una reglamentación para salas de elaboración como más simplificadas. Entonces, en este momento se está discutiendo eso, se está discutiendo la cuestión de los biopreparados, todos los preparados que la gente utiliza para a veces hacer algún tipo de control de plagas, de enfermedades en las plantas y en los animales también. Bueno, tratar de reconocerlos, de regularlos. Digamos, yo veo que hay varios avances en este sentido que van de alguna manera dando respuesta a demandas que, como te decía, tenemos hace muchos años. Alimento sano, seguro y soberano es el lema de las ferias francas, que en la actualidad requiere del acompañamiento de los organismos de control para mayor garantía hacia los consumidores. Está lo que siempre nos dicen los organismos de control, que ellos tienen que garantizar la calidad a la población y sobre todo, bueno, esta palabrita que se usa, que es la inocuidad, que esos alimentos no enfermen a la gente. En general, yo digo que las ferias tienen un mecanismo bastante natural, digo, en el sentido de control social entre los mismos feriantes. Pero también está bueno, porque además, bueno, es importante que más allá de ese control social natural que hay, haya un reconocimiento como más formal, digamos, de los organismos de control, como las bromatologías municipales, las bromatologías provinciales o el SENASA, ¿no? La elaboración artesanal de alimentos de la agricultura familiar se encamina hacia su inclusión en el Código Alimentario Argentino, un reconocimiento que, para hacerlo efectivo, se requiere del apoyo de instituciones y organismos públicos. Por ahora es simplemente la posibilidad de que todas estas producciones artesanales estén incluidas, que antes ni siquiera estaba. Ahora lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver, yo hago, bueno, algún tipo de queso, algún tipo de chacinado, la harina de algarroba, o las galletitas con harina de algarroba, los panes, o no sé qué. Todas esas cosas va a haber que, eso, protocolizarlas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hago para garantizar que cuando yo muelo la algarroba no se contamina, cómo hago las elaboraciones. Bueno, todo eso va a requerir todo un trabajo para, de alguna manera, ir incorporando cada uno de estos productos característicos de una región, de un lugar, y que a eso se le llama como estos productos tradicionales, ¿no? Su voz se escucha en El Expreso Farco. En el Festival Cosquín Rock del 2005 se reencontraron Papo y Charlie García. El músico Miguel Villanova, Botafogo, fue el ideólogo del reencuentro. Cuenta la anécdota en el informe de Mestiza Rock de Río Tercero. Recientemente se compartió en YouTube el video completo de la última actuación de Papo Blues en el Cosquín Rock de 2005. Se trata de un material inédito que se conocía, pero solo en formato sonoro y no audiovisual. Hay que recordar que el Carpo falleció pocos días después de este recital en un accidente de moto que se produjo en Luján, provincia de Buenos Aires. Ahora se puede ver todo el concierto en el Festival Cordobés, donde aparece Charlie García como invitado en tres temas. El verdadero gestor de esta esperada reconciliación pública, aunque nadie lo nombre, fue el guitarrista Miguel Botafogo, integrante de la banda de Papo. En este audio exclusivo de Mestiza Rock de Río Tercero, Córdoba, para Expreso Farco, el músico cuenta el particular momento donde le propuso al Carpo convocar a Charlie. Yo estaba invitado a tocar en Cosquín y también iba a participar de la actuación de Papos Blues como su invitado. Y bueno, estábamos allá en Carlos Paz comiendo, almorzando, donde te asignan la organización, que esa vez fue en el Il Gatto, una trattoria italiana que es típica de ahí de Carlos Paz. Y bueno, estábamos todos, estaba toda la delegación Papos Blues y estaba yo también con ellos almorzando. Yo estaba sentado al lado de Papo y Papo estaba al lado de su manager y bueno, y toda la trupa ahí al costado en la mesa. Entonces yo me había enterado, no me acuerdo, me crucé con alguien conocido, qué sé yo, y me dice, sí, está Charlie también, que no estaba programado para ese Cosquín Rock, pero Charlie estaba por ahí dando vueltas. Y como lo tenía al lado a Papo, le digo, viste que está Charlie acá en Carlos Paz. No recibo ninguna respuesta, ¿no? Digo, no estaría bueno, ¿por qué no lo invitás? Entonces ahí, deja los cubiertos, me mira así, dice, este Botafogo es un pelotudo, ¿cómo vamos a llamar a ese ablanda milanesa? Que ablandó el rock y no sé qué, y todos los festejancios que estaban en la mesa, imagínate, ¿no? Todo, sí, tenés razón. Y yo no, ¿viste? Yo me planté, le dije, no, le digo, estás equivocado, le digo, Papo. Charlie te quiere un montón, te admira un montón, ha hecho declaraciones públicas de que vos fuiste el que nos enseñó a tocar rock and roll y a tocar la guitarra como se debía tocar. Hizo un tema donde canta, flaco, no tenés una moneda, que esta noche toca Papo y lo quiero ir a ver. Toca temas tuyos. ¿Qué decís? Le digo, el tipo te admira y te respeta y te quiere y te valora como artista, loco, como pocos en este ambiente. Lo escucho que le dice a su manager, que estaba ahí al lado, dice, che, buscalo a Charlie y lo invitamos a tocar. Ja, ja, ja, viste, bueno. A la tardecita ya estábamos en los camarines y aparece Charlie, todo lindo, con un trajecito blanco, todo lo, se notaba que se había pegado un baño, viste, olía perfume, estaba lindo, contento. Y después yo hablé con la manager y me dice, no, dice, se bañó y se fue a dormir la siesta, y que él no, eso no lo hace nunca. Dice, no, no, dice, voy a descansar y todo, dice, porque esta noche voy a tocar con Papo. Que eso es una inocencia y una pureza que se me hace un nudo en la garganta y me da ganas de llorar de emoción, ¿viste? Subimos, sube Papo Blues a la escena, qué sé yo, tocamos unos cuantos temas y en un momento dado Papo lo anuncia, ¿no? Dice, bueno, ha venido un amigo a sumarse y no sé cuánto, el señor Charlie García. Y explotó, Cosquín explotó. Explotó, yo estuve ahí, yo lo vi con mis ojos eso, ¿viste? Y cuando Charlie sale al escenario y se le acerca y lo abraza, y se abrazan adelante del público, eso fue como el abrazo de San Martín con no sé con qué, con Bolívar, no sé, no me acuerdo. Fue una cosa tan hermosa, un gesto, un símbolo de cerrar una grieta, de hermandad, de amor, de respeto, que la gente, yo creo que en ese momento la explosión de la gente fue más importante que cuando estábamos tocando. Va a invitar a un amigo que va a tocar el piano en este tema. Un amigo muy famoso, Charlie García. Recién pudimos escuchar cómo Miguel Botafogo tuvo la valentía de enfrentar a Papo y hacerle entender que no servía mantener viejos resentimientos con Charlie García. Finalmente, se produjo el encuentro de dos grandes del rock argentino que se reconciliaron a través de la música y sobre un escenario. En el concierto de ese Cosquín hicieron tres temas en conjunto y provocaron una de las ovaciones más grandes del público. La presentación de Papo Blues en esa noche fue demoledora, con un repertorio de 16 temas en el que repasó su último disco en estudio, Buscando un Amor, e interpretó clásicos inolvidables de toda su carrera. El material fue mezclado y masterizado por Álvaro Villagra para Pop Art Discos. Botafogo recuerda con mucha emoción la previa en el camarín del Cosquín Rock y lo que vivenció durante el concierto. Fue un abrazo necesario e histórico con el que Papo se pudo ir de gira al cielo con la tranquilidad de haber hecho las paces con un amigo. Reportó Maximiliano Carranza para El Expreso Farco desde Mestiza Rock de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Y me sentí mejor. Tan solo en la vida, que mejor me voy. Charlie García, teclado, solo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos con El Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Vanina Artola estuvo en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Riachuelo de La Boca, Radio La Ranchada de Córdoba,